11:56 minutos, y de esta forma vamos a poner el punto final a la edición de la mañana de este miércoles, eso sí, con una última hora, y es que tal y como les avanzamos, a mediodía estaba previsto, y así ha sido, que tuviese lugar el fallo, que se fallará lo que es en esta ocasión la 55ª edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Conocemos a los ganadores. En este caso, primer premio, ganadora, a quien además tenemos al otro lado del hilo telefónico, Victoria Collado Gago. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, por supuesto. Muchas gracias. Lo cierto es que la hemos conocido hace cuestión de minutos y queríamos trasladar, por supuesto, la enhorabuena pública a Victoria, a quien agradecemos además que nos pueda atender en estos instantes finales. Estamos ya a punto de despedir el programa, pero queríamos referirnos a esa noticia, que además recibía hace muy poco, porque el fallo ha sido a las 12, y bueno, pues poco después recibía la noticia. No sé si lo esperabas o al menos estabas pendiente de ese fallo, ¿no? Pues estaba pendiente del fallo. Ya el año pasado me presenté al concurso, quedando en segundo lugar. Y nada, este año me he presentado una pequeña obra y nada, estaba ahí a la espera del resultado. Bueno, pues finalmente, como decimos, el jurado, que estaba compuesto por los pintores ubriqueños Manuel Benítez y Rafael Domínguez, seleccionaban la obra de Victoria como ganadora, mientras que el segundo premio ha recaído en la obra Otoño, de Antonio Reina Romero. Para los dos, por supuesto, nuestra enhorabuena, para todos los participantes. Y Victoria, coméntanos, se trata de un óleo, ¿verdad? La obra ganadora, sí. Sin título. Coméntanos un poco, para aquellas personas que nos estén escuchando, pueden ya verla, la obra, de todas formas, a través de nuestro perfil de Facebook, pero ¿cómo le trasladarían la obra? Pues simplemente quise reflejar un poco de las ansias que teníamos a lo mejor de libertad durante el confinamiento, porque lo pinté durante el confinamiento, y se trata de un gorrioncito, visto desde un agujero. Entonces la obra, el lienzo es negro y solamente en el centro se ve el gorrión. Quizás porque pasé el confinamiento en el campo y estaba rodeada de gorriones y de pájaros, y quizás pues quise reflejar un poco las ganas de salir al exterior y de que terminara un poco todo, reflejado en esa libertad que tiene un pájaro, en este caso un gorrión. Así que, por tanto, este año, en esta edición, el concurso local refleja, ¿no?, la situación por la que hemos atravesado. Se trata además de una obra muy original, por eso que nos comentan, ¿no? Porque, para que se hagan una idea nuestros oyentes, la obra, este óleo, bueno, pues en su gran mayoría podemos verla en negro, oscuridad, y bueno, como si mirásemos por un agujero. Efectivamente, y estamos captando en el fondo pues a ese gorrión, con esas ansias de libertad que, como nos decía, ¿no?, que reflejaba un poco tu espíritu en estos meses, ¿no? Sí, sí, así fue. Así que nada, creo que se puede ver durante todo el mes de julio en la sala del antiguo mercado de Abasto. Así es, durante todo este mes de julio, en el horario habitual de la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto, pues pueden visitarse, así que animamos para que vean estas obras ganadoras. El premio de 750 € y placa, y sobre todo, supongo, Victoria, la satisfacción, ¿no?, sobre todo además del respaldo de dos pintores como Manuel Benítez y Rafael Domínguez, bueno, pues que hayan confiado y hayan seleccionado tu obra, ¿no? Pues sí, la verdad es que para mí es un orgullo ser este año la ganadora del primer premio del concurso local. Y bueno, y un honor que me hayan seleccionado el cuadro, pues esos dos grandes artistas del pueblo, de Ubrique, que la verdad sigo sus obras y soy admiradora de ellos. Victoria, ¿en tu caso autodidacta? Llevo pintando mucho tiempo. Siempre he pintado desde pequeña, pero los últimos años pues estuve pintando con Pedro Lobato, Lobato Hoyo, que desgraciadamente nos dejó, y ahora mismo pues estoy con Celia Pais, que también me gusta mucho su pintura y siempre quise hacer una cosa parecida a lo que ella hacía. Y ahora mismo ha sido un cambio muy muy brusco de Lobato Hoyo a Celia Pais, pero estoy muy contenta con lo que estoy aprendiendo de ella. Y en el cuadro pues va gran parte de lo que he aprendido con ella está reflejado en ese cuadro, que ella pues lo que enseña mayormente hiperrealismo. Sí, sí. Entonces he querido también plasmar un poco de la sabiduría de Celia a través de mis manos, pues plasmarla en el cuadro. Pues a los oyentes ya les podemos avanzar, ya lo verán si no lo han visto, pero desde luego la evolución y el aprendizaje es importante, porque ese hiperrealismo se puede ver perfectamente con la calidad de la obra de Victoria y los detalles, ¿no?, de ese gorrión. Pues enhorabuena. Enhorabuena, Victoria. Gracias. La verdad es que vaya dos referentes para ir mejorando en pintura. Muy fuerte los dos. Y, verdad que sí. Y son dos grandes y dos ejemplos a seguir, desde luego, y siempre he querido coger algo de ambos en mi pintura. Yo creo que en este cuadro lo reflejo, se puede reflejar, vamos. Pues Victoria, además, espero que guste. Que en tu caso, dando pasos en los últimos años, nos decía, el año pasado, por ejemplo, ese segundo premio dentro del concurso local también, o incluso veíamos en el concurso de la Asociación de Vecinos de Sacrificio, que también ganabas el concurso. Sí, también precisamente con unos gorriones, también fue un dibujo a lápiz, pero también eran gorriones en este caso. Pues nada, que nos alegramos muchísimo, que enhorabuena, por supuesto, y seguiremos esta importante evolución que estamos comprobando en este muy último bien. Caso, ya decimos, a través de esta obra que presentaba Victoria Collado Gago, que ha resultado seleccionada como ganadora en el certamen local de pintura Vía de Ubrique, 55ª edición. A mediodía, hace minutos, se fallaba por parte del jurado. Y el segundo premio, también nuestra enhorabuena, para la obra Otoño de Antonio Reina Romero. Victoria, lo dicho. Mi enhorabuena también a él. Claro que sí. La verdad es que nos tenemos que marchar ya para dar paso a los deportes y a los servicios informativos de Radio Ubrique, pero no queríamos finalizar hoy sin, por supuesto, trasladarte nuestra enhorabuena. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes y espero que guste la obra, ¿eh? Seguro que será así, ¿eh? Gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y lo dicho, nos tenemos que marchar. Ese...